Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa este sábado 15 de febrero, cuando son las 19 horas con 14 minutos, tiempo del centro de México. Sí, entramos 14 minutos tarde. Hay algunas costumbres que quisiéramos perder, pero simple y sencillamente no podemos. Esta parece que es una de ellas. Pues qué bueno encontrarlos después de una semana de no transmitir. Regresamos con todo, regresamos recargados con unos bloquecitos muy interesantes para amenizar el tema que hubo en prácticamente todo el mundo el día de ayer. Ya lo estaremos escuchando a su debido momento. Sin olvidar, claro, los de siempre, los estrenos, el nightlife, sus pedidos... Todo esto es la barra que tenemos el día de hoy en el programa número, si no me acuerdo, 11. Si no estoy equivocado, perdón. 11 de la séptima temporada de este, su programa que les muestra el otro lado de la música por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Irmenexus, y nada más. Los saludos, anfitrión y amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y a la hora que sea que estén escuchando esta transmisión, una vez que se sube el podcast junto con los otros tres que debo, pues a todos los que están sintonizando, a todos los que están escuchando y a todos los que lo harán, un saludo muy, muy, muy grande. Les recuerdo que las vías de contacto son, pues vaya, las de siempre, Facebook... Donde me encuentran como Sander Nexus, el chat IRC, donde estoy ahí como Sander Pollo, y el grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde ustedes podrán pues encontrar el contenido propio del programa, como la lista de reproducción, los podcasts, los videos, donde sea necesario, donde aplique. Y ya próximamente algo nuevo que queremos implementar, que son los álbumes de imágenes, los álbumes de portadas de discos que quedarían bonitos como fondos de pantalla. Eso se los debo desde hace 15 días. No es por mal pedo, sí es mucho por desorganizado y además pues por todas las ocupaciones que tiene uno, pero se los vamos a pagar y será con creces entre hoy y mañana. Ya, les juro, les super juro que ya nos ponemos al corriente. Ahora, para no perder la costumbre, arrancamos el programa con estrenos, música que no se había escuchado anteriormente en el programa desde la última vez que dejamos de transmitir, que fue por allá de finales de 2017. Entonces, puede ser música 2020, 2019, 2018. Y me imagino, apuesto, mucha de esta música seguramente es la primera vez que se escucha en toda la radio. Entonces, por algo El nombre del bloque, pues como tal, tiene tiene su peso en el nombre. Anteriormente habíamos puesto música para generar una montaña rusa de emociones, de cambios de sonido, de cambios de ritmo, pero generalmente iban de lo bajo a lo alto. Y luego de nuevo para abajo a un humor, a una ambientación un poco más medianona, ¿no? En esta ocasión quise hacer el experimento de empezar desde arriba e ir bajando hasta estar en un mood ya más suave, más tranquilo. Entonces, esto como reminiscencia al último bloque que tuvimos hace 15 días de las chicas al power. Habrá música parecida, aunque no por un intérprete femenino. Y es que si bien no hablo mucho de la escena Visual Kei, y puedo llegar a entender algunas personas a las que les da así como medio cosita meterse a esa onda, les traigo en esta ocasión música de lo que creo yo es uno de los grupos de la, ¿qué será?, tercera, cuarta generación del Visual Kei, que han sido más destacados por su forma tan particular de fusionar muchos sonidos y muchos estilos. Estoy hablando de Mock, que en febrero del año pasado lanzaron un nuevo disco después del Mieko Haku del 2017. Ese también es un muy buen álbum, con algunos tonitos hasta de reggae, altamente recomendado. En este caso es como un regreso a sus raíces. Es música música menos variada, música más pesada, pero muy muy bien hecha. Y lo que me sorprende de estos muchachos es también el empeño que le ponen a sus presentaciones en vivo, porque ya no nada más es escucharlos tocar, al menos en los escenarios para los que se prestan, ¿no? Como su tour por Japón, donde sí son presentaciones, sí es un tour muy muy producido, porque también entran al escenario caracterizados. Se ven así unos trajes, unos smokings perroncísimos de colores muy muy particulares. El vocalista Tatsuro también tiene una voz como muy operática, que le sirve, que sirve perfecto para este concepto que traen de armar su concierto como si fuera un show. Y en una de sus presentaciones en vivo de este disco, pues sí se ve como si fuera cirquero. La canción que les vamos a traer es Psycho. Ellos son Mock. Muy muy buen tema, con unas guitarras de 7 cuerdas que de verdad pegan. Pegan, y en serio, una batería con doble bombo frenética, fuerte. Y a pesar de todo, por el tono tan melódico del vocalista, no es una canción que sea pesada o molesta, ni mucho menos. De hecho, es bastante agradable. Y es con lo que empezamos el programa de hoy. Hasta arriba de la montaña rusa. Ya vamos en picada. Empezamos con esto. La banda Smog. El tema es Psycho. Y esto es Escala Alternativa. ¡Paren oreja, chicos! Enseguida regresamos. We'll be right back. くないよ。 Y esto desde Corea, una voz bastante suave, bastante fina. Ella es Roca con un tema Rhythm and Blues bastante suavecito. Esto es You Never Know. Be calm. You don't know how hard I try. I've never shown my heart to anyone. 내가 얼마나 힘들었는지. You don't know how hard I'm trying. 행복한 줄 알아. They think I'm doing well. Because I used to smile every day. You never know. Can't hold it anymore. There's no place to step in my mind. You never know how I really feel inside. Lost, 길을 잃어버렸지. Holding my heart, too hard to say goodbye. Lonely less, broken mind, wasted life every day. Really should have ended you in a phase. Yeah. You'll never know, can't hold it anymore. There's no place to step in my mind. Y esta es una sorpresa impresionante. Ella es Yui con Miso Berrio del grupo Odol. El tema es Baran Ohana to Native Dancer de la película El Tren de los 100 Años. Oh, ずっと最高峰思い出したのはあのこと言葉が何遍も何遍も繰り返し回り始めた安心な僕らは旅に出ようぜ思い切り泣いたり笑ったりしようぜ僕らお互い弱虫すぎて踏み込めないまま朝を迎える Regresamos después de este bloque de estrenos. Estrenos pues interesantes, otras que fueron sorpresas, como el de nuestra querida y bien ponderada Yui Yoshioka, que le está yendo re bien con su banda Flower Flower, pero hizo un tema solista con la compañía de Ryo Misobe. Del grupo Odol, un grupo que la verdad no he escuchado, no estaría mal. Para esto que es el tema de la película El tren de los 100 años. Honestamente no lo he visto. Ni siquiera lo he buscado. Ya me llamaron la atención aquí en cabina. ¿Cómo chingados les vas a mostrar algo que ni siquiera tú conoces? Pero estaremos en ello. Al menos el video musical, pues sí se ve bastante agradable. Un saludo a todos los que ya se están reportando, a todos los que están comentando tanto en el chat IRC como en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Un saludo al buen Anon Sebastián Talero, que como siempre al pie del cañón no falta a estas transmisiones. Un saludo también a Giancarlos, que nos que nos pregunta si festejé el día de San Valentín. Técnicamente sí, pero fue en dos partes. Lo primero, pues, que sí fue darle unas florecitas a mi esposa el día de ayer. No salimos a ningún lado porque llegué del trabajo a continuar con más trabajo. Para quienes ya me conocen, saben que trabajo en esto de soporte de infraestructura, bases de datos específicamente, y el día de ayer en la noche hubo parcheo de los servidores donde están montadas las bases de datos, entonces teníamos que revisar que después de ese parcheo las bases estuvieran arriba. Por eso fue que la noche estuvo ocupada, aunque no de la manera que hubiera querido. Eso se desquitó el día de hoy, donde nos fuimos a echar unos buenos mariscos. La floor manager tenía ganas de unos mariscos y unos mojitos que a su chingada. Años tenía yo que no probaba mojitos bien hechos. Y los que probamos en ese restaurante estaban de lujo. No estaban baratos, hay que aceptarlo. No comparados con los bares a los que regularmente vamos, digamos, nos salen 50, 60 pesos que una mugrecita, y al menos aquí nos sirvieron nos sirvieron un litro entero a 100 pesitos, ponle que a 10 la parte. Ah, pero muy buenos. Ahí probamos unos de mango, uno de sandía. Buenísimos, ¿eh? Y acabamos a reventar. Entonces creo que nos fue bien. Creo que tuvimos un festejo algo atípico, pero agradable. Y el día de mañana nos vamos a ver, primeramente, y si la vida nos da permiso, la película de Violet Evergarden, que se estrena aquí en México, más específicamente en Aguascalientes, este fin de semana. Les menciono que también ya está la publicación de pedidos. Todo el que quiera aportar a la lista de reproducción del día de hoy lo hace comentando su pedido y un link de dónde bajarlo. Y con mucho gusto la programamos para más adelante. Ahora, ustedes, chicos, ¿ustedes cómo festejaron su San Valentín? ¿Jugaron videojuegos? ¿Salieron con los cuates a echarse una pizza o a botanear, a echarse unas bebidas? ¿Salieron con su pareja, con su media naranja, a una cena romántica, bonita? Pues ustedes si quieren ahí platiquen, díganos. Y en mi caso, pues les traigo, precisamente con este tema, un bloquecito San Valentinero. Nos ponemos aquí medio valentinos en escala alternativa, porque tenemos voces muy buenas, voces muy educadas, con unas canciones que son, pues, básicamente temáticas, centradas alrededor de este tema del amor, y también algunas, pues, hablan de la amistad como tal, porque no se trata nada más de parejas o de pasarla con alguien en particular, sino también con el grupo, con los compas. Para que no deje de lado. ¿Y qué tenemos? Les comento, tenemos Maya Sakamoto, tenemos Misaki Ito y tenemos música de la señorita Kaori Asada. Las tres voces muy frecuentes aquí, voces muy queridas. Específicamente traje de estas tres porque, vaya, parece que son las idóneas para cantarnos, para hablarnos de toda esta, de todo este tema, pues, que gira alrededor de la fecha como tal, el San Valentín, es el amor y la amistad. Empezamos entonces con esto de Misaki Itō, mejor conocida como Misia. Esto es de sus Hoshizora no Live, más específicamente el sexto concierto o la sexta serie de conciertos acústicos. Y el tema lleva por nombre Key of Love, Aino Yukue. Pongan esa oreja, chicos, si están con un cuate, con la parejita. Abrácenla, pónganse cariñosos mientras escuchan estas rolas. Que esto es un bloquecito de San Valentín aquí en Escala Alternativa. Vamos a escucharlo. Ah, Esto que viene a continuación es de la señorita Maya Sakamoto, un insert song de Scaflown. Esto es Tomodachi, o traducido como Amigos. Oriasada, alias Bonnie Pink, con un tema precioso. Esto es Present. Thank you. regresamos después de este bloquecito temático de San Valentín. Les aviso, pues ustedes pedían, clamaban por el regreso de este espacio, entonces pues en atención a sus peticiones me vuelven a secuestrar el programa. De aquí en adelante, pues la persona encargada lo va a llevar a continuación. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo para ustedes un espacio con tres canciones que se acaban de estrenar y un bonus track especial para ustedes. Así, súper rapidísimo, vámonos con la primera canción. Hola a todos, no sé si los saludé, creo que sí. Pero pasamos con la primera canción que vamos a escuchar. Es de... Perdón la interrupción, pero para los que recién se integran al programa, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué me acaba de quitar el micrófono, mi silla y prácticamente los controles en la cabina? Que él me dijo que él me iba a presentar y no me presentó, es su culpa. Preséntame, que me presente. Ella es nuestra gerente de piso, nuestra floor manager, que se encarga que todo en el programa esté aquí en orden. Y en esta ocasión, como ya ha sido más o menos costumbre, pues aquí la tenemos figurando y compartiendo con ustedes la música que he escuchado en estas últimas semanas. Y ahora sí ya, shushu. Ahora yo empiezo con mi bloque de canciones. La primera canción que vamos a escuchar es de ¿quién creen? Mi grupo favorito, Super Junior, para no perder la linda costumbre. Con la canción de Ia Ia O. Suena como una canción infantil de una granja. Espero que la recuerden. Pero bueno, esta canción se estrenó el 28 de enero de este año, así que casi se acaba de salir, tiene poquito tiempo. Bueno, se las dejo para que la disfruten y se pongan a bailar. Échale por ahí. I said, you welcome, you welcome, you welcome. Now we're the boss of the mob. Gage만 모르면 한철 지난 스타는 관심. You welcome, you welcome, you welcome. 난 지식봐도 깊이 빠져 벗어나지 못해 난. Oh. 눈 찍은 감아 긴장감을 높였다. Whatever, whenever. Swipe up, 재밌는 것들만 파헤쳐. 잠잠한 도시 속 파이파이브. 내 헛소리 이제는 속이 텔레포트. 하루에 날린 꽉 차 있어. 이성과 본능이 앞다퉈. 반대 길로 어긋나. No direction, direction, direction. 놓치지 마라 지금만이면 느끼지 못해 너. trouble 하고 있지 너의 test 어질러 나 there's no answer 숨겨진 의미는 알아서 catch 생각 비워내니까 웬걸 몸이 손과 같아 이상한 시선도 가끔씩은 좋은 것 같아 이야 어 널 좀 믿어 사람 속 집에 있을 때 난 의심한 게 차이 쇼미신 넘쳐 계속 엎치랑 뒤치랑 ready to mix it on me I said you welcome, you welcome, you welcome esos fueron mis niños, los de Super Junior. Ahora empezamos con la segunda canción. Esta es de las... Antes de eso, un saludo a Lucy que nos está escuchando. Hola Lucy. Segunda canción. Ahora sí, pasamos a la segunda canción. Es de un grupo que le gusta mucho a mi esposito. Es de sus niñas. El grupo es Luna. La canción es So What. Salió el 5 de febrero. Esa tiene. Es más reciente todavía. Tiene 10 días. Bueno, los dejo. Espero que la disfruten. Está padre. He de decirlo. Yeah. diré que este bloque parece que es de artistas que me gustan, porque todos son artistas que me gustan. Están en mi top 3. Claro, es él. Luna ahí va empezando. Todavía no se considera mi favorito, pero ahí va. Pero si ustedes escucharon programas anteriores, uno de mis grupos favoritos de Japón es Brady. Y les traigo su estreno que apenas salió el 29 de enero. También tiene 15 días, no más, como 17 días. Pero no me sé el nombre de la canción. Les voy a pedir ayuda a mi esposo para que les diga cómo se llama la canción. ¡Tatán! El nombre es Chihuahua no Shanana. Eso merito que dijo él. Espero que la disfruten y bailen con esta rola que suena así. Haya gustado y se hayan puesto a bailar. Y como al principio del bloque les dije que les traía un bonus, esta canción es de mi grupo favorito, pero en español. Creo que no les había comentado de este gusto, pero este grupo es Miranda. Este es un sencillo que salió el 28 de noviembre del 2019. Ya tiene un ratito, pero no tanto. Espero que les guste. La canción se llama Un Tiempo y suena así. Es muy lento, pero así. Fidelidad, si me amas de verdad, tiene que ser suficiente. Con acá, te siento justo acá. Si tienes a alguien más, tan solo dilo de frente. Pongámonos de acuerdo en una situación. Una cosa es el cuerpo y otra cosa el corazón. Solo te digo que tomé la decisión. Demos el giro en el camino del amor. Pero no me Perdonen ustedes la falta de música. Eso lo arreglamos en un momento. Regresamos después de que me secuestraran la cabina de sonido Escalo Alternativista. Ahora con el bloque donde ustedes aportan, donde ustedes ponen su granito de arena a la lista de reproducción del día de hoy. Antes de eso, quiero agradecer a la Flor Manager por hacer su aporte al programa de este sábado. Y también un saludo a todos los que se están pues integrando a la transmisión. Un saludo a Lucy y Alex de mi parte, de mi compañera. Un saludo también al robótico que se está incorporando también. A Eddie Rojas, no Torres, no Flores. Creo que también está aquí escuchando. Un saludo al buen Domeki, que está pues, ya poniéndose al día con las canciones que se han escuchado aquí. Y un saludo también al buen Gibran Orozco, que como siempre apoya con su buen gusto este programa. Me comenta Giancarlos Flores, que fue quien me había hecho la pregunta. Él se la pasó jugando. Y como recordar es vivir. Jueguitos de antaño con un emulador de Game Boy Advance. Eso es muy bueno. El Game Boy Advance tiene juegos interesantones. Me acuerdo del Riviera, del Yggdra Union, los dos Golden Suns. Principalmente RPGs. Y hay otros. Hay otros que son buenos. El Dragon Ball Legacy of Goku. Ese es bueno. El juego de Astro Boy para Game Boy Advance también está poca madre. Buena consola. Tiene varias. Tiene varios títulos rescatables. Y los ports. Algunos de juegos de Super Nintendo a Game Boy Advance. Algunos no son tan malos. Como por ejemplo los ports de los Final Fantasy de Game Boy Advance. Yo prefiero los de Super, pero esos no están mal para llevártelos a cualquier lado. Y ya que se descargaron la mayoría de los pedidos, les recuerdo, si van a hacer un pedido, pongan la canción, sí, pero también un lugar de donde bajarla, para que no nos tardemos mucho tiempo buscándola en otros lados. Giancarlo, si tienes de dónde bajar la canción que me pediste, entonces por favor, compártelo para que lo podamos poner. Mientras tanto, y en lo que el compañero Giancarlos pues comparte su link, vamos a escuchar lo que ya tenemos de la gente que, como siempre, sigue el protocolo a rajatabla. Muchas gracias a ustedes por hacerme la vida mucho más sencilla. Empezando con un tema que nos pidió el buen Gibran Orozco. Ahorita les digo cuál es. Mientras tanto, escuchen esta preciosa musiquita de fondo. Listo, ya estamos aquí con las canciones que vamos a poner. Y empezaremos con esto de Lawal. No tengo idea. Esto lleva por nombre Señorita. We'll be right back. Ahora lo que vamos a escuchar a continuación es el tema de un grupo llamado Little Green Monster. Esto es I Feel the Light con la participación de Earth, Wind and Fire. Este es pedido del buen Anon alias Sebastián Talero. Muchas gracias, viejo, por contribuir. Y vamos a escucharlo. 何もかもが不安で涙してた日々立ち上がって掴んだ今の光。 Interesante el tema del buen Anon. Me gusta cómo suena. Un buen prefacio para lo que será nuestro bloque sabroso para vivir la vida nocturna. Un poquito más al rato. Y este es el pedido de Giancarlos Flores. Algo también funk, no tan... A lo mejor quizá no tan ambientado. Ellos son los Red Hot Chili Peppers con algo de su álbum Stadium Arcadium. Esto es Dani California. Getting on in the stage. state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. I'm your priest. Yeah, yeah. She's a lover, baby, and a fighter. Should've seen her coming when I got a little brighter. With a name like Day in California, Day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. Minnesota, North Dakota man was a gunner for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Regresamos después de este bloque de pedidos para adentrarnos a lo bonito, a lo sabroso de la noche. No sin antes enviarle un saludo muy grande a varios que ya se están integrando a la transmisión. Un saludo al buen José Roberto Torres Arenas. Hace mucho que no que no sabía nada de él. Imagino yo que si anda por ahí dándole like a las publicaciones del grupo es porque está en sintonía. Y un saludo también muy afectuoso, muy grande a nuestra querida Jen Mergel, que después de mucho, mucho, mucho tiempo sintoniza de nuevo el programa. Muchas gracias, mi amiga, y bienvenida. Bienvenida de nuevo a este tu espacio. Espero que lo que has escuchado hasta ahora y lo que vas a escuchar a continuación, pues te guste. También un saludote muy, muy cálido y muy afectuoso para nuestra escucha allá en Uruguay, que suele ser, cuando puede, pues de las regulares. La Floor Manager me pidió que les dejara muchos saludos. Muchas gracias por sintonizar este programa. Ella se retiró a tomar una ducha. Y pues vaya, ya nos queda a nosotros la conducción del espacio de aquí hasta que termine. Y pues esta es la hora buena, la hora del desbarate, la hora del desmadrugue, la hora de lo chingón. Ustedes saben qué hora es esta, porque es hora de vivir de noche. También un saludo muy grande al Sensei Nuyasha, que ya está llegando a sintonizar Escala Alternativa. Hubo por ahí un pedido no pedido más atrasito, porque tuvimos a su waifu Misia. Y creo que la única waifu musical que le identifico al Sensei es Misia. Hay otras que la verdad no reconozco o no deduzco. Por ejemplo, ustedes saben que cuáles son mis waifus musicales. Bonnie Pink. Bonnie Pink, Van Tómico de Duas Infinity. Yui. Pero del Sensei, ¿quiénes? ¿El Sensei quiénes son las que están ahí en la puja? Nos comenta el Sensei Nuyasha, Toki Asako y Hitomi Toy, sus waifus musicales, además de Misia, me imagino, porque dice también son mis waifus. Creo que es un tema algo interesante que podemos desbaratar o que podemos desmenuzar en el transcurso de la semana para que sea realmente un esfuerzo colaborativo el próximo programa. Es más, chingue su madre, así va a ser la próxima semana. Muchas gracias, Sensei, directamente por cooperar para este programa. Al menos que la vida o las fuerzas superiores digan lo contrario, sábado 22 a las 7 de la noche, hora de México, vamos a tener a las waifus y los cosbandos musicales de toda la audiencia del programa. ¿Cuáles son? Bueno, ¿o cómo se va a armar este programa? Bien pinche fácil. Al rato les dejo una publicación antes de retirarme y ustedes pasan, dejan el nombre. A lo mejor un temita de referencia y yo de ahí agarro para buscar. Y que entre todos armemos el programa del próximo sábado. Honestamente me harían la vida también muy fácil porque, ay cabrón, no es tan sencillo hacer estos programas o con este formato cuando no tienes tiempo para armarlos. Entonces ahí está el... Es el comentario, ahí está el spoiler para la semana que viene. Ya estaré yo al pendiente de lo que ustedes propongan. Y bueno, regresando ya al bloque que les traemos el día de hoy, va a ser uno pues un tanto particular. Empezaremos con algo, pues sí, ya saben, como medio disco, medio funky. Y después nos enfocamos a el lo-fi hip hop. Con estos sonidos tan particulares, tan característicos. ¿Y qué tenemos para empezar? El más reciente, uno de los más recientes sencillos, el penúltimo de hecho, de esta banda que trajimos pues cuando recién se estrenaron, Awesome City Club, que ahora nos trae el tema Ambivalence, una canción que salió el mes pasado en enero. Ahorita en febrero ya también sacaron otro sencillo. Entonces andan ocupados los muchachos de Awesome City Club. Esta canción se acompaña de un video con una situación un tanto particular, un tanto inusual en este tipo de videos, una situación fuerte. De hecho, por la portada también se verá, ya verán ustedes cómo se alcanza a notar esa temática que le quisieron poner a su canción. Es un muy buen tema funky. Hay por ahí un par de discos que me ha faltado escucharlos. Necesito ponerme al día con estos chicos. Pero mientras tanto y hasta entonces, traemos este, un tema muy agradable y uno de los más recientes de la banda. Ellos son Awesome City Club, esto es Ambivalence. Y así es como se inaugura el bloque Nightlife de este sábado 15 de febrero. Paren esa oreja, chicos. Llega la hora sabrosa de Escala Alternativa. Y regresamos después de este bloque porque cambiamos un poquito el foco del programa al lo-fi hip hop. Y no es un lo-fi hip hop cualquiera. Es uno en particular de todos los que... De todas las canciones que estuve buscando para encontrar... Para tener algo, pues, un bloque más o menos en forma que traerles el día de hoy. Y encontramos... encontré un par de sorpresas interesantes de lo-fi hip hop coreano. Así es, este género que suena como estilo... Con el estilo de Nujabes, que de hecho es parte también de lo que estamos oyendo de fondo. No que sea el señor Yoon Seba como tal, sino es música inspirada o con un sonido muy muy parecido a su trabajo, al trabajo de toda su vida. Entonces, estos temas de lo-fi hip hop son caracterizados por tener ritmos suaves, ritmos tranquilos, ritmos a lo mejor un tanto repetitivos, pero agradables, que van un poco más cerca al jazz que conocemos, que escuchamos y que nos gusta. En esta ocasión es un hip hop acompañado de una guitarra acústica, por ahí con unos teclados minimalistas, sencillo, agradable. Lo principal de esta canción es la misma voz, que me pareció un tema pues para cambiar un poco lo que solemos escuchar aquí. Esto es Min, un rapero coreano, y este tema lleva por nombre Happy Ending. Vamos a escucharlo, chicos. Esto es el bloque Nightlife de Escala Alternativa. TV 속에 그 사람들이 멋져 내 왜냐 눈이 와 심오평난 하루 정해져 내 그걸 꿈이라고 부르네 yeah 꿈은 아름답다 했는데 어떤 형태로 내가 변할지 몰라도 맛반 점점 날 위해서 지는데 oh, no, no, no, no, no. 주인공의 삶을 살기 원해 전부 영화 또는 드라마 갖길 원해 전부 근데 모를까 왜 유일무이하지 너 다 다른 이야기를 갖고 있어 수두룩 빽빽히 책은 왜 나오겠어 행복에서 기달라서 아님 가지고 있는 양이 달라서 각자의 배낭을 메고 걸어가 오르막 내리막도 다시 걸어가 걸어가 걸어가 아니다 싶음 또다시 언젠가를 위해 우리가 지겨낸 이런 게 다 아닌 걸 yeah. Sometimes I'm nervous in my mind 돌아봤을 때 뒤에 후회가 없길 원해 제일 중요한 건 웃고 있는지가 아니겠어 계획은 예상처럼 되진 않지 물 흐르듯 흐르지 않지 어느 정도 다가와 웃으려 하면 마치 나를 비웃고 있듯이 도로 다시 아님 저기 난 떨어지에 그래 다시 시작해야지 잠시 후 뒤에 이게 어쩌면 진짜 주인공의 삶 해피엔딩을 원해 누구나 다 I'm singing for 멈추지 않는 널 위해 넘어지고 다시 또 일어나 널 위해 또 애써 웃고 있는 널 위해 또 내 옆에 너도 다시 날 위해 그렇게 아주 가끔씩 yeah, yeah. 서로에게 기대 그러곤 다시 방향을 찾아 떠나가 사계절의 아름다움 언젠가를 위해 우리가 지겨낸 이런 게 다 아닌 걸 yeah. Sometimes I'm nervous in my mind 돌아봤을 때 뒤에 후회가 없길 원해 제일 중요한 건 웃고 있는지가 아니겠어 처음엔 그 뒤는 보지 못한 멈춰 Lo que van a escuchar a continuación, a algunos les sacará de onda, pero espero que se queden y escuchen la canción para que sepan, digamos, de a dónde quiero llegar con esto. Y es que, si bien el grupo que vamos a escuchar a continuación es... No es uno que conozca mucho, por lo tanto no puedo decir que me guste. Sé que le disgusta a mucha gente de aquí, pero con todo y todo es una agrupación que creo que puedo llegar a respetar, porque pues sé lo complicado que es generar música, más si es de tu propia autoría. Y este conjunto pues lo ha hecho y la ha hecho. O sea, le ha salido la fórmula, les ha dado resultados. Ellos componen, ellos producen, ellos hacen los arreglos de sus canciones. Entonces son un grupo muy autosuficiente. Y eso me parece digno de reconocimiento. También ellos mismos generan sus coreografías. Y sí, señores, dije coreografías, porque el grupo que vamos a escuchar a continuación también es de Corea. Directamente desde Big Hit Entertainment. Y trayendo este tema que suena muy, muy diferente a lo que solemos escuchar de ellos. Estos son BTS. Sí, señores, eso dije, BTS. Y el tema se llama Her. Es una canción muy bonita, con un ritmo como nuyabesco. Y también es un tema con letra tanto romántica. Entonces dobla como tema perfecto para esta noche en este programa. Vamos a escucharlo. Yo. The world is a complex. We was looking for love. 나도 그냥 그런 사람들 중 하나였어. 진짜 사랑인지 뭔지 믿지도 않으면서 습관처럼 사랑하고 싶다 찌그렸던. But I found myself, the whole new myself. 나도 헷갈려 대체 어떤 게 진짜 남지. 널 만나고 내가 책이란 걸 안 걸까? 아니 네가 내 책장을 넘긴 걸까? Yeah. 어쨌든 난 내게 최고의 남자를 원해. 아마 당연해 넌 내게 이 세계 그 자체였게. 죽을 거면 꼭 나와 같이 죽겠다던데. 네가 원하는 내가 되기도 gotta swore to myself. So many complex, but I'm looking for love. 가짜 나라도 좋아 네가 안아준다면. 넌 내게 시작이자 결말 자체니까. 네가 나 끝내주라. Yeah. 내 모든 wonder에 대한 answer. I call you her. Wonder, a day I'd answer. I call you her, her. Cause you're my tear, tear. What's your man, I know your friendship is a call. 주실지 몰라 어쩌면 당신의 사랑이자 증오. 어쩌면 나는 너의 원수이자 벗 당신의 천국이자 지역대론 자랑이자 수모. 난 절대 가면을 벗지 못해. 이 가면 속에 난 네가 아는 그가 내게. 오늘도 make up to wake up and dress up to mask on. 당신이 사랑하는 내가 되기 위해. 당신이 사랑하는 걔가 되기 위해서. 그 좋아하던 너 끊었지 그저 당신을 위해서. 싫어하는 너도 과도한 메이크업도 당신의 웃음과 행복이고 내 행복의 척도 이런 내가 이런 내가 당신의 사랑받을 자격 있을까. 언제나 당신의 최고가 되기 위해 노력을 해. 이런 모습은 몰랐으면 내 모든 wonder에 대한 answer. I call you her. Cause you're my dear. 내 모든 wonder an answer. I call you her, her. 'Cause you're my dear, dear. Yeah, 늘 그래 뜻이 마스콘 환호로 나 반겨주는 her 그대만의 별 아무 일 없이 빛나면서도 가장 빛날 시간에 난 mask off low star 내 짐을 내려놔 어둠을 즐겨주겠듯이 쏴대는 조명도 없으니 I 그저 마음 가는 대로 감당는 대로 나 앉는 대로 tick-tock Is 다시 너의 최고가 되기 위해 내 자신을 붙잡아 사랑한 사람은 미치게 hey, 그래 미친놈의 각오 가장 나다운 시계 대입을 하고 전부 이 너를 위해 내가 내린 해답을 줘 그걸 사랑해주는 너 그로 인해 노력하는 나 네 존재로 새로운 의미를 찾고 빛을 내는 밤 난 알았어 어둠이 끝나도 내게 넌 아침이란 girl You rock me up 내 모든 wonder에 대한 answer I call you her Wonder에 대한 answer I call you her Cause you're my tear se me volvió a ir el sonido. Listo, disculpen ustedes el lapsus. Andaba administrando unos archivos que necesito para esta próxima sección del programa. Muchas gracias, chicos, a todos los que estuvieron el día de hoy. Espero les haya gustado el programa. Lo quisimos hacer un poco temático con el sello pues muy particular de este espacio. Ustedes ya saben cuál es, si apenas están sintonizando. Pues ojalá este sello tan particular les haya gustado. La próxima semana nuestros waifus y josbandos musicales van a escucharse en estas dos horas de Ska Alternativa. Así que espero contar con su presencia para que no se lo pierdan. Misma batihora, mismo baticanal, ya se lo saben. Mientras tanto y hasta entonces... Yo les deseo que tengan una bonita noche y un mejor fin de semana. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Y para dejarles un bonus track, un tantito interesante. Este fue un pedido muy particular de el buen robótico para nuestra querida coneja Carita. Esto es Laura Pausini con Amores Extraños. No tiene ni una chingada que ver con el bloque anterior, pero es un pedido usado de manera inteligente considerando la fecha y el tema que quisimos traerles a ustedes. Así que pasa. Pasa y se escucha a continuación. Nos estamos viendo el próximo sábado, chicos. Que tengan muy bonita noche. Sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, l'avventura dello illogico, la locura dello magico, un veneno sin antidoto, l'amargura de lo efímero, porque él se marchó, amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas, cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. ¿Y cuántas noches lloraré por él? ¿Cuántas veces volveré a leer aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías? Son amores esporádicos, pero en ti queda. Sincero, ya sin él. Oh.